quiero un amor es que no se vaya, que solamente sea para mí. Que no quiera Dios que me salga mala, porque si se va ella me hace sufrir. Todos los amores que yo he buscado, toditos se van sin decirme adiós, dejándome triste y enguayabado. Nunca me consuela mi gran dolor. Entonces, ¿por qué, mujer, te abandonaste de mí, sabiendo que...